corra usted para que ponga una inyección, que la muchacha del 15 padece del corazón. Enfermero, corra usted para que ponga una inyección, que la muchacha del 15 padece del corazón. Hierva bien la jeringuilla, frote bien que es muscular. No le haga usted cosquilla a la hora de inyectar. Enfermero, corra usted para que ponga una inyección, que la muchacha del 15 padece del corazón. Enfermero, corra usted para que ponga una inyección, que la muchacha del 15 padece del corazón. Enfermero, ten cuidado, que ella nunca se ha inyectado. Enfermero, ten cuidado, que ella nunca se ha inyectado. Enfermero,